Al compás de las campanadas de medianoche, comemos una tras otra hasta llegar a 12, que son... las uvas. Con la nieve se hace y el sol los deshace. ¡Esto no se haga! ¡Esto no se haga! El muñeco de nieve. Eras un muñequito de nieve que conmigo éramos nueve los amigos de mi barrio. Al principio era muy pequeñito, pero luego se creció y creció. Con una manzana bien grandota de nariz, una pelota con batín y un gran sombrero. Era mi muñequito de hielo, que en diciembre todo se formó. En sus grandes jorobas a los Reyes Magos trajeron, atravesando el desierto sin agua ni alimento. Óyeme, los camellos. Los hay de muchos tipos, blandos, duros y crujientes, pero vigilad, niñas y niños, que se pegan en los dientes. Los turrones. ¡Feliz Navidad! ¡Uy, yeah! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Espero año de felicidad! Árbol luminoso de la Navidad, tu cimera verde nos dé claridad y alegría y triunfo en la tempestad. Árbol luminoso de la Navidad. Eres árbol claro, un amanecer. Tu sombra es la fuente que apaga la sed y nos hace buenos hasta sin querer. Eres árbol claro, un amanecer. Por ti es bello el mundo y dulce el vivir. Árbol inefable que no tiene fin. Alta y luminosa, torre de marfil, por ti es bello el mundo y dulce el vivir. Nació en un pesebre el dios del amor, hombre por nosotros conoció el dolor y alumbró la vida con su resplandor. Nació en un pesebre el dios del amor. Desde ti sonríe el niño de luz, besa nuestras almas su mirada azul y nos hace puros, amando Jesús. Desde ti sonríe el niño de luz. Oh, for white Christmas. With every Christmas God arrives. Romance del retablo de Belén. Al llegar la medianoche y romper el llanto del niño, las 100 bestias despertaron y el establo se hizo vivo y se fueron acercando y alargaron hasta el niño sus 100 cuellos anhelantes como un bosque sacudido bajo un buey, su aliento al rostro y se les saló sin ruido y sus ojos fueron tiernos como llenos de rocío. Una oveja lo frotaba contra su vellón suavísimo y las manos le lamían. En cuclillas, dos cabritos, los pobres desde el establo, se cubrieron sin sentirlo, de faisanes y de ocas, y de gallos, y de mirlos. La Virgen entre el bosque de los cuernos, sin sentido, agitaba, iba y venía, sin poder tomar al niño. Y José sonriendo iba, acercándose en su auxilio. Y era como un bosque todo, el establo conmovido. ¡Feliz Navidad! Nacho. Nacho, ¿y qué es lo que tienes por ahí entre las manos? Un villancico. ¿Un villancico, pero para leer o para cantar? Para leer. ¿Para leer? La Virgen y el Niño. Sentada en su silla, la Virgen María, tan blanca y tan bella, rezaba y cosía. La aguja de oro, de plata el dedal, y de hilo fino el blanco pañal. El niño en la cuna contento reía. La Virgen rezaba, la Virgen cosía. Muy bonito. ¿Y tú también vas a felicitar a alguien las Navidades? Sí. Cuéntame. Feliz Navidad a todos. Muy bien. ¿Qué tal las notas? Muy bien. Muy bien. ¿Habéis sacado todas buenas notas? Sí. Ah, pues si no me enfado, ¿eh? Muy bien. Pues enseguida tenemos más invitados que nos van a leer más cosas. Así que un poquito de música y enseguida volvemos. And may all your Christmas Misses me well. Bueno, hay algunos villancicos que son más alegres, otros son un poquito más melancólicos y tristongos, así que iremos poniendo de todo, ¿eh? No solo villancicos así tan apagados, porque estas horas, como escuchas y música tranquila, yo es que me duermo. Como he madrugado mucho, me duermo. Así que vamos a poner luego más marcha, que tenemos muchas canciones infantiles y tenemos más invitados. En este caso, voy a subir el micrófono rojo para hablar con... Martina. Martina. ¿Qué es lo que tienes entre manos, Martina? Un cuento. Un cuento. Ya sabes que para que te escuchen bien te tienes que acercar un poquito más. Exactamente. ¿Está nerviosa? Pero si no nos ve nadie. Ya ves, aquí estamos como en casa. Esto es un cuartito. ¿Tú te habías imaginado que era la radio así? ¿Sí? ¿Habías estado alguna vez en la radio? No. No, no habías estado nunca en la radio. ¿Y te imaginabas que era así? ¿Cómo pensabas que era la radio? Parecida. Parecida. Pues cuando tú estés lista, te escuchamos todos. ¿Estás preparada ya? Sí. Pues venga, cuando quieras. Han sacado al niño fuera porque hacía muy buen día. La Virgen lava la ropa sin jabón y sin lejía. Una estrella se ha quedado entre nubes escondida. San José ha ido a la compra mientras que lavaba a María. El niño Jesús solito. Las aves le entretenían. Han sacado el sol al sol porque hacía muy buen día. Muy bonita, y ya aprovechamos como ha hecho con el resto de compañeros y te pregunto a ti si quieres mandar un saludo, felicitar a alguien las Navidades o contarme qué vas a hacer en estas fechas, lo que quieras. Felicidades a todo el mundo. Muy bien, ya pronto vacaciones, ¿eh? Qué suerte vais a tener, ¿eh? Ya esta semana ya se acaban las clases. Muy bien, pues vamos a escuchar otro poquito de música y me parece que vamos a cantar todos, vamos a intentar cantar todos en directo algo. Ya veremos a ver qué nos sale, porque más de lo que está lloviendo no creo que llueva, o sea que no hay problema, así que vamos a organizar un poquito todo y enseguida volvemos. In a while you give my grandma a reason to smile. 'Tis the season to smile. It's cold but we'll be freezing in style. And let me meet a girl one day that wants to spread some love this way. We can let our souls run free and she can open some happiness with me. Shake it up, shake up the happiness. Wake it up, wake up the happiness. Come on. Christmas time. Shake it up, shake up the happiness. Wake it up, wake up the happiness. Come on, y'all. It's Christmas time. I know you're out there. I hear your reindeer. I see the snow where your boots have been. Si me ves, voy camino de Belén. Si me ves.

ratón. Un ratón chiquitín que come mazapanes, turrón y gomitas de anís. Mamá, si Dios nos da de comer, la cigüeña traerá a los niños de París y Santa Claus y los Reyes Magos nos llegan con regalos. ¿Me quieres decir espera, entonces? Espera, que te vas a ahogar. Que te vas a ahogar. Ok. Vale. Ok. Vale. Disfruta de nuestras tomas falsas. Pero esta idea es una super... Pero esta idea es una super... Por mucho que le pide el padre. Pero podíamos decir que el verdadero padre de los aviones fue Leonardo da Vinci. El inglés George Cayley. Desde el inglés, porque has dicho inglés. ¿He dicho inglés? Sí. Inglés. El inglés. Recomienda no ser glotones ni zampabollos, porque según nos aconseja los médicos, nos enseña a la paciencia. Nos aconseja a los médicos, has dicho. Porque según nos aconseja a los médicos, la costumbre de enviar mensajes navideños. Tampoco También está comprobado que las grandes cenas resultan perjudiciales para la salud. Perjudiciales para la salud. No es solo el aspecto exterior, sino su significado interior. Lo más importante de las tradiciones y costumbres no es solo el aspecto interior, sino su significado interior. Pero debemos recordar que este espíritu se encuentra en la meditación. Cuentan que San Bonifacio, evangelizador de América, derribó el árbol que representaba al dios Odín y en el mismo lugar plantó un pino, símbolo de amor de Dios. ¡Es Bonifacio! Has dicho Bonifacio y evangelizador de América, no de Alemania. Bonifacio, no Bonificio. Me he perdido. Oraciones de arrepentimiento, plateadas de agradecimiento, doradas de alabanza y rojas de... Alabanza. Alabanza no vale. Alabanzas. Se acostumbra a poner... Se acostumbra a poner una estrella en la punta de un pino. Va, ahora sí que lo hago bien, Se acostumbra a poner una estrella en la punta de un pino. Quiero que os calléis, por favor, todos. A ver si aquí el compañero puede decir lo del pino sin reírse. La costumbre de enviar mensajes navideños se originó de las escuelas y... Espera, que todavía lo tengo que buscar. La costumbre de enviar mensajes navideños se originó en las escuelas inglesas, donde se pedía a los estudiantes que escribieran... tuviera que ver con la temporada navideña, antes de salir de las vacaciones de invierno. ¿Es que iba a decir de verano? ¿Sigo o...? Hicieron las primeras tarjetas de Navidad, impresas con la única intención de poner... El creador de la primera imagen de Santa Claus organizó la primera venta misma de tarjetas. Es que con la historia, pues me lío. Los primeros villancicos que se conocen fueron compuestos por los evangelizadores del siglo... No me sale. Por los evangelizadores... Vale. Noche de paz, noche de amor, todo duerme en derredor, entre los astros que esparcen su luz, bella anunciando al niñito Jesús, brilla la estrella de paz, brilla la estrella. Noche de paz, noche de amor, claro el sol brilla ya y los ángeles cantando están. Gloria a Dios, gloria al Rey celestial. Duerme el niño Jesús, duerme el niño. Noche de amor, todo duerme en derredor, entre los astros que esparcen su luz, bella anunciando al niñito Jesús, brilla la estrella de paz, brilla la estrella de paz. Son tres hombres muy majos, que nos traen regalos. Cada uno es diferente, los tres son de Oriente. A Belén van a adorar al niño que nacerá. Unos pastores cantan, otros pastores bailan. El niño está alegre con su nuevo pesebre. Oro, incienso y mirra aportarán a su vida. Escribimos muchas cartas, que ellos nunca descartan. Ya estarán muy cerquita de mi humilde casita. Nos observan todo el año, para ver si hacemos daño. Nos traen muchas muñecas, alegres y divertidas, muchos balones y coches, chulos y a dos colores. Ellos nos hacen regalos, ya que son los Reyes Magos. Tralala de Nochebuena. En Belén ha nacido un niño con tres pecas en la nariz. Las campanas se despiertan, todo el mundo está feliz. Cuando vengan los Reyes Magos, yo no sé qué van a decir, porque no tienen zapatos ni siquiera un escarpín. Su mamá, la Virgen María, se pasea por el jardín, con mantilla de rocío y corona de jazmín. San José en la carpintería toca el bombo y el tamboril. Tiene barba de viruta y bigote de aserrín. Una burra con tres burritos de visita llegó hasta allí, y una vaca con cencerro que hace tilín tilín. Tralará, qué felicidad, reír y cantar para Navidad. Es navideño, pero un poquito de marcha para los chistes. Yo creo que está bien, ¿de acuerdo? Sí. ¿Estás preparado ya? Pues venga, vamos adelante con esos chistes. ¿En qué se parece la frontera de Estados Unidos con Canadá a pasar la noche vieja en la Plaza Mayor de Valladolid en Bañador? En que la frontera entre Canadá y Estados Unidos está en las cataratas del Niágara y en la Plaza Mayor de Valladolid en Nochevieja en el Bañador. No me niegarás que te acatarrarás. Vamos con otro chiste. Llaman a la puerta de una casa, sale el niño a abrir y su madre le pregunta, ¿quién es? Él contesta, Papá Noel. Y su madre le dice, pues si no es papá, no le abras. Otro chiste. ¿Cómo se llaman los habitantes de Belén? Figuritas. Vamos con otro chiste. ¿Sabes cuál es el letrero más leído de Navidad? Pilas no incluidas. Te pregunto yo a ti, ¿qué es lo que vais a contarnos ahora? ¿Qué tenéis preparado? Pues os vamos a contar un cuento que hemos estado preparando que se titula El regalo. ¿Y por qué habéis elegido eso en concreto y no otra cosa? Porque en Navidad a los niños nos gustan mucho los regalos y los padres se vuelven locos por encontrarnos el que queremos. Y este cuento lo hemos traído para que los padres hagan una reflexión sobre lo que sobre el regalo que de verdad nos importa. Uh-huh. ¿Estás ya preparados? Sí. ¿Qué tal los nervios? Bien. Habéis ensayado mucho, o sea que va a salir estupendamente bien. El señor y la señora Buenos Padres se sentaron en el sillón de pensar. Solo se sentaban allí cuando debían pensar en algo importante. Y el cumpleaños de su hijito Miguelito era algo importantísimo, porque tenían que elegir un regalo. Sin embargo, no se les ocurría nada. Pensaron y pensaron, pero el sillón de pensar era demasiado duro. Además, pensar era bastante difícil, así que después de un rato, el señor y la señora Buenos Padres tenían tres problemas realmente importantes. Un dolor en la parte de sentarse, otro en la parte de pensar y el tercero que no habían encontrado ni una sola idea. Entonces decidieron lo mejor para todos, no pensarían más, irían a buscar al mismísimo interesado, es decir, a su hijito Miguelito. Y se lo preguntarían a él. Y eso fue exactamente lo que hicieron. Hijito Miguelito, ¿qué deseas para tu cumpleaños? Quiero un regalo muy especial, contestó Miguelito. Quiero que sea muy grande. El señor y la señora Buenos Padres se miraron fijamente a los ojos. Quiero un elefante, dijeron. Quiero que sea muy fuerte. El señor y la señora Buenos Padres se cogieron de las manos. Quiere un levantador de pesas, dijeron. Y quiero que sea muy suave. El señor y la señora Buenos Padres juntaron las puntas de sus narices. Quiere un osito de peluche, dijeron. Y quiero que sea muy dulce. El señor y la señora Buenos Padres se pisaron los pies de la punta al talón. Quiere una bolsa gigante de caramelos, dijeron. Y quiero que sea calentito, calentito. El señor y la señora Buenos Padres se pellizcaron los mofletes. Quiere una chimenea, dijeron. Y además, insistió Miguelito, quiero que se mueva de un lado a otro. El señor y la señora Buenos Padres se marearon bastante. Quiero un barco de vela, dijeron. Y también quiero que me haga volar. El señor y la señora Buenos Padres se quedaron duros como estatuas. Quiere un helicóptero, dijeron. Y quiero que me dé risa, ja, ja, ja. El señor y la señora Buenos Padres se cayeron de espaldas. Quiere el payaso del circo, dijeron. Y quiero que dure mucho tiempo. El señor y la señora Buenos Padres ya no atinaron a hacer nada más. Quiere un día largo como un plato de sopa, dijeron. La verdad es que estaban hechos un lío. Tenía que ser grande, suave, fuerte, dulce, calentito. Y además se tenía que mover de un lado a otro, hacerle volar, darle risa, durar mucho. ¿Dónde iban a conseguir un regalo tan especial? Desde luego, la cuestión no era nada fácil, así que se fueron derechitos al sillón de pensar. Se sentaron y pensaron, pero no les sirvió de nada. No daban con la solución. Y así pasaron un día y dos y tres. Había llegado el gran momento y ellos, los señores Buenos Padres, no tenían aún el regalo para su hijito Miguelito. Se sentían desolados. En fin, estaban hechos una pena. Entonces se levantaron del sillón de pensar y se fueron a buscarle. Miguelito, hijo, dijeron los señores buenos padres, con una voz muy triste. No hemos encontrado el regalo que esperabas. Y como no sabían qué decir, le dieron un abrazo grande, fuerte, suave, dulce y calentito. Además, le balancearon de un lado a otro, levantaron por el aire, le hicieron reír y así estuvieron durante un rato interminable. Justo el regalo que quería, suspiró Miguelito. Tenemos que marchar ya. Pero si te ha gustado el programa, lo puedes volver a escuchar la semana que viene, a esta misma hora, en este mismo punto del dial. Un beso a todos. Hasta la semana que viene. Queridín, queridín.